Mujer con máscara de lodo. ¿Qué me miras el culo? ¿Acaso tú no tienes culo también? Allí vienen, allí vienen. Van a tirar mi lodo al diablo. Ya vienen con machete. ¡Ay! Me van a matar. Abre tu puerta. Antonio, me están acabando. Defiéndeme, defiéndeme. Me están matando. Ya vienen los soldados. ¡Ay! Defiéndeme de los soldados. Me están matando. ¡Ay! Defiéndeme de los soldados. Me están matando. ¡Ay! Todavía no quiero envolver en tierra. Todavía no me quiero envolver en lodo.